Estamos en la marcha de antorchas con la rectora de la Universidad General de Sarmiento, Gabriela Dicker, bueno, participando activamente, poniendo el cuerpo este día en defensa de la universidad pública. Sí, así es, en una situación muy complicada y yo diría inaceptable para las universidades públicas. En términos generales, la situación de financiamiento, pero en particular en lo que atañe a la situación salarial de nuestros trabajadores y trabajadoras, tanto docentes como no docentes. Tenemos una paritaria salarial docente sin cerrar y con una oferta del 15% en una situación como la que estamos. Y una paritaria salarial cerrada, que es la no docente, en condiciones que evidentemente van a tener que reabrirse. Los universitarios estamos empeñados en sostener la calidad de las cosas que hacemos, en sostener nuestras universidades como un derecho, y esto es lo que el Estado tiene responsabilidad de sostener. En el inicio de la gestión de Cambiemos fueron noticias las universidades, sobre todo por los tarifazos, la imposibilidad de pagar la factura eléctrica como un botón que muestra la realidad de el lugar que ocupa la educación pública en general y la universitaria superior particular para esta gestión. ¿Cómo se encuentra hoy la Universidad General de Sarmiento? Bueno, hoy nos toca, al igual que al conjunto de las universidades del sistema, una situación este año de un presupuesto aprobado por ley con recortes ya anunciados, en principio un recorte de 3.000 millones, pero también la amenaza de recorte que ya hizo el propio ministro de Hacienda, el propio FMI, señalando el sistema universitario como uno de los sectores del gasto público, como lo definen ellos, que habría que recortar. Por otro lado, estamos en situación de subejecución del presupuesto, transferencias parciales de partidas y un atraso de 5 meses ya de transferencia de gasto de funcionamiento. Esto va a poner a las universidades en una situación muy compleja en poco tiempo más, sumado a la paralización de todo desarrollo de obras de infraestructura, que también muestra que no hay ninguna política hacia las universidades pensadas como derecho, ¿no? Imagino que este tema es central a la hora de las reuniones del Consejo Interuniversitario. ¿Cómo se piensa enfrentar esto? Bueno, es un tema de preocupación. Por el momento, la última medida que tomó el Comité Ejecutivo es solicitar una entrevista con el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y con el Ministro de Educación, expresando todas estas preocupaciones, sumadas las preocupaciones presupuestarias a una preocupación que a los rectores nos atañe particularmente, que tiene que ver con el avasallamiento de la autonomía universitaria por la vía de medidas administrativas que no cesan de emitirse desde el Ministerio de Modernización y a través de decretos presidenciales. ¿Hay algún tipo de respuesta a ese pedido de reunión formal? Bueno, se está pidiendo esta semana, así que esperemos que la haya y que se puedan plantear, por lo menos a los altos funcionarios de este gobierno, la situación universitaria. Muchas gracias. A vos.